alma, corazón y voz, escuchad la bendición. Fue por eso que Él nació, las ventanas de los cielos al nacer Él las abrió. Cristo ya nació, Cristo ya nació. Cristianos, alegraos hoy con alma, corazón y voz, no más miedo al morir. Él nos vino a salvar, Él nos llama a todos hoy, la vida eterna quiere dar. Cristo ya nació, oh,